triste, pero tanto hablan de ti que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor, porque todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que enseñaste se repiten más y más. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? Porque los calendarios te recuerdan sin querer, y el centro de la historia fue tu hora de nacer. La cámara de gases nadie inmortalizó, porque es famosa entonces esa cruz que te mató. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Jesucristo, ¿por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Jesucristo, pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Jesucristo. De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? Jesucristo, por todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, ¿por qué no te o verdaderamente favor, eres el Hijo de Dios? Porque si eres tan grande, te preocupas tú por mí. Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te necesito. ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro, sentido en el camino.